que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, se divierte así el francés y también el alemán, también canta el musulmán y hasta un finlandés. Y si llega un inglés, se te forma un alboroto y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, y ahora